Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Entre septiembre de 2012 y marzo de 2013, Lucas Banza, Víctor Amoresano, Tomás Viviani y Juan Manuel Baigorri trabajaron junto a Alfredo Calvelo en el primer álbum de Tropel. El cuarteto, que Banza y Baigorri habían fundado en 2007, puso allí 11 canciones que condensan el estilo de una banda misteriosamente hilada por la tradición del rock argentino y el jazz moderno. Escuchamos ahora en larga duración Las llamas de ese árbol, de Tropel. We'll be right back. en invierno. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Thank you. larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Si bien no se trata de un disco conceptual, Las llamas de ese árbol tiene una coherencia sonora y lírica poco frecuente. Al respecto decía Viviani, no lo planteamos así, pero si hubiésemos tenido que elegir, creo que los cuatro hubiésemos optado por hacer un disco que no fuera solo un compendio de 11 canciones. Nosotros somos de la generación del disco, de la obra completa. El disco está cubierto de una fina película de sensualidad e intimidad, que aparece en primer plano durante las canciones de amor y que pervive en otras que no lo son tanto. Flor Negra, canción que oiremos a continuación, es un perfecto ejemplo del primer grupo, mientras que al final de este bloque, Tropel se pondrá en narrador de la historia del pintor italiano Amedeo Modigliani y la modelo y pintora francesa Jeanne Boutin. Recién después llegarán Quebrado y Ciego con otros climas. Continuamos escuchando en larga duración Las llamas de ese árbol, de Tropel. Thank you. desaparecer es no saber amar. Pero cuando te reís, solo estar. No cuento más ya los latidos del reloj. Y ves que en el día y en la sombra que me dices, soy un ave en tu interior. Y si los miedos de la oscura soledad se acercan, ve corriendo hacia los árboles. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Odi partió, su voz se quebró en el final. Nadie lo vio, pero con sus manos trazó sobre el lienzo su corazón partido en dos. Se encontrará allá. Un disco, todos los temas. Larga duración. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Las 11 canciones que integran Las llamas de ese árbol fueron compuestas por Lucas Banza, vocalista y guitarrista del grupo. El arreglo va por cuenta de todo el grupo, que se completa con Víctor Amoresano en teclados, Tomás Viviani en bajo y Juan Manuel Baigorri en batería. La canción que escucharemos a continuación es la más vieja del repertorio actual del grupo y fue dedicada a Jorge Julio López, el testigo clave en la causa por el circuito Camps, que está desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006. Continuamos escuchando a larga duración Las llamas de ese árbol, de Tropel. Un disco, todos los temas. Larga duración.

Tropel publicó este disco a mediados de 2013 de manera independiente. El disco fue producido por la banda y grabado en los estudios Hollywood de City Bell, junto al técnico de grabación Alfredo Calvelo, responsable de buena parte de los mejores discos grabados en La Plata en los primeros años de este siglo. El álbum fue presentado en el Club El Bochín de La Plata y cuenta con una edición física diseñada por Chinaski y adornada con el arte visual de Laura Bá. Escuchamos hoy, en larga duración, Las llamas de ese árbol, de Tropel. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Oh, Larga duración. La discoteca de Radionauta.